línea, Amalia. Tenemos en línea a Óscar Heredia, el candidato del Frente 100% UMSA. Señor Heredia, qué gusto tenerlo en el programa Cabildeo. Lo felicito, ha obtenido una muy buena votación y entiendo que va a la segunda ronda, pero será más difícil. ¿Será que aglutinando los votos de Jorge Alvarado y de Wilfredo Gutiérrez usted pueda sobrepasar la votación de Albarracín? ¿Eso espera? En realidad, distinguida Amalia, le agradezco por el concepto y el reconocimiento a un trabajo de docentes y estudiantes comprometidos con la institución, con la academia, la democracia, la autonomía universitaria y el gobierno. Nosotros somos un proyecto académico institucional y hay que agradecer uno a uno, docente a docente, estudiante a estudiante, por permitirnos ser los representantes de esta instancia importante a una segunda vuelta. Esta segunda vuelta se va a definir, como usted sabe, a partir del Frente 100% UMSA y del Frente U. Y en realidad ya Óscar Heredia y Félix Huanca ya no son las representantes, sino la Universidad Mayor de San Andrés es la representante, y hay que unir a la universidad en contra de la corrupción, de la prebenda y en realidad el nepotismo que se ha ido viviendo en la universidad. Y creemos que quienes han votado por los otros frentes reconocen que nosotros somos un frente que puede, de un frente amplio que convocamos a docentes y estudiantes, y a partir de ello, lógicamente, incluso docentes y estudiantes que hayan votado por el frente de el señor Albarracín puedan reflexionar y venir a apoyarnos nosotros, diciéndoles que sí vamos a luchar de forma firme, contundente contra la corrupción, contra la gente que está contra la autonomía universitaria. Señor Heredia, ¿cree usted que las otras personas, estudiantes y docentes que votaron por Jorge Alvarado y Wilfredo Gutiérrez, que eran los otros dos frentes, votarán por usted? ¿Tiene usted ya una charla con los líderes de estas agrupaciones para poder capitalizar esa votación? Porque si no, Waldo Albarracín va a ganar otra vez. Sí, en realidad lo que nosotros pensamos y vamos a hacer es, primero, reconocer a los líderes de los dos frentes, rector y vicerrector, por el esfuerzo, por la propuesta a partir de su propio diagnóstico, porque la gran diferencia entre ellos y nosotros no es en realidad los problemas universitarios, sino cómo podemos resolver el problema. Eso es lo fundamental. Hay que reconocer el esfuerzo de ellos, y hay que reconocer que la gente, docentes y estudiantes, han votado por cada uno de ellos porque te pensaban en el liderazgo de cada uno de ellos, el rector, vicerrector, vicerrector en este caso de las dos frentes, pero también reconocer que el proyecto de ellos representaba también algo cercano a lo nuestro. Por lo tanto, ese es el primer elemento. El segundo elemento es reconocer que cada docente y estudiante, en el marco de la democracia, en el marco de la libertad de pensamiento y de libertad de expresión, también son libres de asumir una decisión por el poder del voto. Ese poder del voto, lógicamente, tenemos que trabajarlo uno a uno, como siempre lo hemos hecho con estudiantes, con docentes, cara a cara, face to face, facultad por facultad, carrera por carrera, aula por aula, porque el resultado que hemos obtenido ese es el esfuerzo que hemos hecho de hacernos visibles ante el docente, ante el estudiante, ante la demanda, y nosotros hacernos visibles primero nuestro programa, pero también nuestro compromiso con ellos. Así que todos los docentes, estudiantes, los liderazgos medios e intermedios que hay en esta universidad, los convocamos a la unidad para salvar esta universidad de todo lo que ha ido ocurriendo en el transcurso de tiempos pasados. Creemos que nosotros vamos a salvar la universidad ante la intervención de alguna manera del gobierno y ante la intervención de algunos partidos políticos, que lo único que queremos nosotros como frente es recuperar la academia para la Universidad Mayor de San Andrés y recuperar la Universidad Mayor de San Andrés para el pueblo boliviano, para que el país se vuelva competitivo y productivo, pero además convertirnos en la corriente de opinión en el planteamiento de políticas públicas proactivas para buscar un país competitivo y productivo y una universidad al servicio de su pueblo, pero también generadora de conocimientos, gestora de conocimientos, transferencia de conocimientos, generadora de innovación. Y eso es lo que necesita una universidad. Un país sin educación no se va a transformar, pero primero tenemos que transformarnos y reflexionar sobre la academia y dejar de la politiquería, dejar los intereses mezquinos de unos grupos de poder que han ejercitado durante este tiempo. Don Oscar Heredia, ¿usted está a favor o en contra de la planta nuclear que se piensa instalar en la ciudad del Alto? Mire, la verdad que ese es un tema para nosotros desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de aporte, hay que analizarlo y nosotros vamos a validar después de un análisis profundo para reconocer las cosas positivas y reflexionar sobre los hechos negativos que pueda causar a la ciudad del Alto, a la ciudadanía alteña, a La Paz y a Bolivia. Lo importante es que nosotros tenemos una visión proactiva, reconocemos lo positivo, cuestionaremos lo negativo, pero siempre seremos constructivos en función de nuestro país y de nuestra universidad y en beneficio de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, porque nosotros nos debemos a docentes y estudiantes y fundamentalmente a los hijos de la gente del Alto, porque el 35 mil estudiantes viven en el Alto. Tibia su posición, ¿es similar a la de la represa del Bala, señor Heredia? No, el del Bala es contundente. Nosotros defendemos el medio ambiente y vamos a luchar contundentemente para eso, ¿cierto? Nosotros entendemos, yo tengo un diploma en educación superior medioambiental y entendemos que es una necesidad, primero, democrática, primero de cumplimiento de la constitución política del Estado, también los derechos de los ciudadanos que viven y el medio ambiente que sirve a todos los bolivianos. Yo no he querido ser tibio en la su posición, sino tengo que tener un conocimiento técnico para poder aprobar. Yo soy administrador de empresas en el tema de lo que usted me preguntó en el inicio y creemos que cuando nosotros somos contundentes. Medio ambiente defenderemos hasta con la muerte, porque así tiene que ser, porque si no estoy llevando a mis hijos en el futuro a la muerte. Una última, haber candidateado en el frente de Tuto Quiroga, ¿lo ayudó en esta candidatura para rector de la UMSA o lo perjudicó? Yo creo que la única manera que me ha ayudado es a reflexionar que algunas veces no es necesario entrar a la política partidaria, sino quedarse donde uno conoce, donde uno ha vivido, y en realidad una cosa que yo conozco y he vivido y como la palma de mi mano, es la Universidad Mayor de San Andrés y la academia, y ahí estaré hasta el final de mis días. No voy a entrar a ninguna experiencia que no me ha dado buenos resultados, soy honesto, franco, simplemente yo pensé que la única manera de entrar a servir al país, lamentablemente a partir de las leyes electorales, es participar a partir de un partido. Yo quisiera luchar para que en el futuro el ciudadano común y corriente tenga la posibilidad de ser candidato porque él lo desea, porque su comunidad le haga y no necesita un partido político. Lamentablemente, esa es la realidad. Yo entré con esa perspectiva para servir primero a la zona sur y segundo a La Paz y a Bolivia. Esa era mi intención. Lamentablemente, la experiencia, le digo honestamente, no fue lo que hubiera querido. Pero asumo contundentemente que es una experiencia y esa experiencia uno aprende de la experiencia propia, de la experiencia ajena, pero no lo volveré a hacer y me comprometo solo a trabajar por la Universidad Mayor de San Andrés hasta los últimos días de mi vida. Don Oscar Heredia, muchas gracias por esta entrevista. Estaremos pendientes de los resultados y no hay duda de que habrá una segunda vuelta en la Universidad Mayor de San Andrés. De momento, aunque el cómputo todavía no ha sido cerrado, ha ganado la elección Waldo Albarracín con un 39%. Este porcentaje puede variar con el cómputo del 20% que todavía falta. Puede variar hacia arriba o hacia abajo. Y en segundo lugar está el licenciado Oscar Heredia, con quien acabamos de conversar, que habría obtenido hasta el momento un 27% de la votación. Serían los dos que pueden terciar en la segunda vuelta, y entre los dos se definirá quién es el próximo rector de la Universidad Mayor de San Andrés.